si fueran bandoleros las dudas. Me asaltan en el camino. Maldita rutina que transforma. En medio creo lo bonito. Aunque digan siempre que el dolor es pasajero. Siento que si tú no estás, que si tú no estás, me muero. Quedan muchos lienzos por pintar, abrir nuestros corazones y mirar. Y aún nos quedan muchas noches esperando que desabroches cremallera de la luna una vez más. La cremallera de la luna una vez más. De la luna una vez más. Como si fueran compañeros las dudas, me siguen por el camino. Aunque digan siempre que el amor es pasajero. Siento que si tú no estás, que si tú no estás, me muero. Quedan muchos lienzos por pintar, abrir nuestros corazones y mirar. Y aún nos quedan muchas noches esperando que desabroches cremallera de la luna una vez más. Cremallera de la luna una vez más. Cremallera de la luna una vez más. Y sentir que la vida ya no es vida si te vas.